muñeca chiquita que sabe querer, que canta, que ríe, que llora sin ver, que el llanto en los ojos es pena en el alma, pena que la vida, pena que la vida te dio sin querer. Quisiera, muñeca, que de alma tuvieras acerrín o paja para no sentir, pero Dios dispuso que al mundo vinieras para que supieras lo que era sufrir. Siempre de llamarte muñeca de paja, muñeca que canta y sabe llorar, muñeca que ríe, que sube, que baja, muñeca con alma, muñeca con alma que sabes amar. Siempre de llamarte muñeca de paja, muñeca que canta y sabe llorar, muñeca que ríe, que sube, que baja, muñeca con alma, muñeca con alma que sabe llorar.